dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Ser misericordioso significa perdonar al otro. Tener limpio el corazón es encontrarse en paz con Dios y sentirse perdonado por Él. El perdón mutuo entre unos hombres y mujeres y otros y con Dios hace nacer la paz entre todos y la paz con uno mismo. Hoy, como Iglesia, como comunidad parroquial y como individuos únicos, diversos y diferentes en actitud de búsqueda, queremos manifestar nuestras faltas de amor, caridad y solidaridad. Os invito a cada uno y a cada una a manifestar aquellas cosas por las que necesitamos pedir perdón y sentirnos perdonados. Señor, quiero pedirte perdón y te pedimos perdón por nuestra falta de misericordia con aquellos que son diferentes a nosotros, a mí, por la falta de limpieza a la hora de enjuiciar al que piensa de manera diferente a mí, sin reconocer el tesoro que es cada uno. Pues pedimos perdón por las veces que la Iglesia, en vez de mostrarse amorosa y cercana con las personas que están más al margen, se muestra intolerante, incluso dogmática, rígida, y no aprecia la riqueza que hay en la diversidad. Te pedimos perdón y te pido perdón por no vivir la gran enseñanza que recibimos de Jesús: amarnos los unos a los otros, tal como somos, hermanos que compartimos este mundo. Yo te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón por la actitud negativa de la predisposición a pensar que por el hecho de tener una piel diferente o una forma de hablar diferente son peores que nosotros. Te pido perdón de verdad por pensar de esa manera. Te pedimos perdón, Señor, por juzgar tantas veces al otro, ya sea por la forma de pensar, porque tal vez es diferente. Perdónanos, Señor, tantas veces que juzgamos. Yo quería pedir perdón también por aquellas veces en las que no sabemos ponernos siempre en el lugar de los demás, en donde cada vez priman más los intereses particulares sobre los generales. Y bueno, te pedimos, Señor, pues perdón por esa falta de comprensión hacia los demás y para que por lo menos nos des luz para poder entender. Primero en latín. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi. Venga, ¿dónde hay caridad?